para no ser de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. 11:49 de la mañana, estamos en vivo en Panorama y se suma a la mesa Ricardo Jacobs, como todos los miércoles, Richard, aquí con la columna El Necio. Bienvenido, Richard, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Martín, por recibirme un día más. Y bueno, y gracias también a los oyentes por estar ahí presentes, como siempre. Sabemos que tenés tu hinchada, tu audiencia, así que casi que se enganchan el miércoles a esta hora para escucharte. Sí, algunos he detectado, no son tantos, pero he detectado algunos. Muy bien, ese saludo a la panaudiencia y a la necioaudiencia. Exactamente, sí, todos tenemos un poco de necios, así que hay que explotar esa rebeldía. Richard, acaso la agenda, y nos ponemos a revisar efemérides como siempre al principio. ¿Qué elegiste? Bueno, esta semana se cumplieron 19 años del suicidio de René Favaloro. Ajá. Nació el 12 de junio de 1926 y murió el 29 de julio del 2000. Bueno, fue el creador del bypass, por eso recibió el reconocimiento médico mundial. Por esa intervención quirúrgica importante, cardiovascular. Uh-huh. Pero más allá de que fue reconocido en todo el mundo, él prefirió siempre trabajar en la República Argentina. Fue un cultivador muy importante y difundió mucho los valores del esfuerzo en el trabajo y del compromiso con su comunidad, sobre todo en los jóvenes. Sí. Con su fundación atendió a innumerables enfermos sin recursos económicos, hasta que, bueno, agobiado por las deudas, producto de la falta de pago del Estado de compromisos. No nos olvidemos que en el año 2000 el Estado argentino había quebrado y, por ejemplo, el PAMI le debía 3 millones de dólares a la fundación. Casualmente, en ese momento el PAMI estaba administrado por Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Exactamente. Así que ellos también son responsables de todas estas tragedias. Así que bueno, queríamos llamar la atención de todos sobre esta personalidad que creo que fue muy importante. Incluso me gustaría mencionar que Huerta Grande tiene una calle con el nombre de René Favaloro. Ajá. Precisamente yo lo sé aparte porque nosotros, cuando yo estaba de concejal después de la muerte, fue el 2001 o 2002, entraron unas calles que había que ponerle nombre en Villa Los Diques. Sí. Y una de ellas le pusimos el nombre de René Favaloro. Así que bueno, son esas personalidades que son ejemplos. La verdad que sí, qué bueno que lo trajiste. Dale lo que hoy resulta necio, la necesidad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Está Ricardo Jacobs acá, El Necio, y ahora sí nos metemos en la columna, en el segmento particular que Richard estuvo procesando para compartir con nosotros. ¿De qué se trata hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la pesada herencia. Ajá. Pero no la pesada herencia que tanto se comentó estos últimos años, sino que vamos a ir más concretamente a la pesada herencia que va a dejar estos últimos 3 o 4 años de gobierno de Macri. La que recibirá la próxima administración. Creo que ya es hora de cambiar ese debate. Uh-huh. Sobre todo porque estamos ya previo a las elecciones, a las PASO. Sí. Y evidentemente se ha polarizado nuevamente el electorado. Prácticamente hay solamente dos candidatos con posibilidades de ganar. Uh-huh. Que son tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri. Y fíjate vos que la estrategia del gobierno ha sido distraer el debate sobre la economía. O sea, ellos quieren que en las elecciones no se discuta y no se analice la situación económica. Y pienso que Alberto Fernández en estos últimos días ha ido a esa discusión, sí, la ha impuesto un poco en la agenda, y bueno, así que ha dado precisiones sobre algunas cosas que son las que le interesa a la gente por sus necesidades actuales. Y hay demanda de escuchar ideas de cómo salimos de esto, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso vamos a ir viendo qué es lo que nos dejan y cómo se debería encarar el tema. Uh-huh. Bueno, uno de los puntos más importantes de la actual situación y lo que va a heredar el próximo gobierno es el crecimiento geométrico de la deuda externa. Creo que es el más importante. Claro. Porque evidentemente que no tenemos posibilidades de pagar en tiempo y forma esa deuda contraída por el actual gobierno. No solamente que no la podemos pagar ni nosotros ni ningún otro que gane, sino que realmente la deuda externa hay que debatir políticamente qué es lo que pasa, investigar un poquito. ¿Por qué? Porque vemos que nuevamente gobiernos afines al sistema financiero internacional, impuestos a través de la prensa dicta y todo eso, asumen el gobierno, endeudan el país, uh-huh, la plata se fuga, no queda nada para el aparato productivo de la nación, timba financiera por todos lados. Un poco de obra pública, pero la obra pública se hace porque las empresas que construyen son de los propios ministros, los primos, los familiares, de esa élite gobernante. Uh-huh. Entonces ahí tienen ingentes ganancias. Bueno, así que ahí pienso de que el próximo gobierno va a tener que entrar de lleno a evitar la fuga de capitales y ningún pago de deuda, de nada. Eso se entrará en una etapa de negociación, a hablar en el futuro cómo se va a hacer. Pero lo más importante es que del primer momento, del primer día de gobierno, no salga un peso más de la República Argentina, por ninguna vía. Ni por fuga de capitales, ni por todos los sistemas que tienen bancario y financiero para llevar plata al exterior, ni por pago de deuda. Ese es el primer paso. Y que todo ese dinero que Agata está hoy produciendo la Argentina quede para empezar a mover nuevamente la economía. Otro problema grave que queda es la pérdida del patrimonio empresarial del Estado. Sí. Fíjate vos que, bueno, esto empezó ya en época de Menem, cuando se vendieron los ferrocarriles, se privatizaron centrales eléctricas, y así continuó después. Menos mal que por lo menos en época de Cristina se estatizó YPF nuevamente. Pero en general el Estado ha perdido la capacidad de decisión sobre muchos temas estratégicos, sobre todo la parte energía. Uh-huh. y sigue poniendo subsidios como se ponían antes a las empresas, con la única diferencia que las empresas han dolarizado las tarifas y ganan sumas siderales, que son los que el Estado de alguna manera, el próximo gobierno, tiene que cortar ese chorro. Fíjate vos, el otro día que yo te comentaba de mi viaje a Ecuador, sí, el mes pasado, Ecuador es una economía dolarizada, se sí, manejan hace con mucho billetes. Tiempo. Sí. Incluso durante la etapa de Correa no pudieron salir No, se manejan con billete, dólar. Muy bien. ¿Vos sabés cuánto vale un galón de gasoil en Ecuador? No. Un galón es casi 4 litros, sí. No sé bien exactamente, pero no llega a 4 litros. Muy bien. Un galón de gasoil vale un dólar. Un dólar, lo que sería para nosotros 40 y pico de pesos, 30, un litro, 40 pesos. Lo que compramos un litro acá, uh-huh, ellos compran 4. Claro. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Si estamos hablando en dólares, acá se han dolarizado, allá ya de por sí, de hecho, la economía está dolarizada. Y resulta que acá evidentemente nos están metiendo la mano al bolsillo de una forma descarada. Sí, señor. Entonces, bueno, ahí también tiene que actuar el próximo gobierno. Después, otro problema gravísimo es el grave proceso de destrucción de la industria a través de la recesión que generó este proceso. La industria, sobre todo las pequeñas y mediana industria, vemos de que están en un parate total, a un 50% de su capacidad productiva, muchas cerrando, despidiendo gente, despidiendo incluso sin pagar indemnizaciones. O sea, un conflicto social de grave envergadura que hay que revertirlo. Acá el aparato productivo tiene que volver a funcionar. ¿Cómo? Bueno, esas son las cositas que empieza a marcar, por ejemplo, en este caso, Alberto Fernández. Por ejemplo, lo que dijo de los remedios para los jubilados, que se haría cargo el Estado de los remedios de los jubilados. Y bueno, ese dinero que le queda al jubilado se vuelca al consumo. Supongo. Y el consumo es lo que hace mover el aparato productivo. ¿También? No nos olvidemos que en la Argentina el 80% de la economía es consumo interno. Está claro también, pero también tenemos el dato de los 12 años de kirchnerismo, que apostar al consumo trae los otros problemas también, como la inflación. Uno se está imprimiendo billetes para que la gente lo tenga, que está muy bien, trae coletazos, que hay que tener un plan para ese coletazo, y no parece que no haya claridad sobre eso. Vamos a meter, en los últimos días Alberto dijo, vamos a meter plata para que la gente tenga en el bolsillo y pueda gastar, pero no está la otra parte, que justamente es lo aprendido, ¿no? Aprendimos que ese consumo y generar una sociedad consumista no tiene un plan B de cómo atajar la inflación. Bueno, yo la verdad que no soy un experto en economía. No, pero no estoy buscando. No. Pero lo que te quiero decir es de que fíjate vos que en el otro gobierno, si bien había inflación, la inflación estaba controlada en primer lugar, no se había disparado. Había mecanismos para el control de precios, para el cuidado, los precios cuidados y todo eso. Y además había una actualización permanente de jubilaciones y salarios que hacían que el salario vaya adelante de la inflación. Así que pienso de que se puede hacer. Obviamente, nosotros, sobre todo la gente que yo comparto ideas, no somos proclives a un consumo desenfrenado que destruya el medio ambiente y todas esas cosas, a una sociedad de consumo. Uh-huh. Pero lo que nosotros tenemos que buscar en este momento es que la economía argentina camine, ponga en marcha, que haya movimiento, que las empresas tengan que producir porque tienen demanda de lo que producen. Y eso va a generar una rueda que nos va a sacar de este estancamiento. Después veremos cómo lo vamos mejorando a todo ese sistema. Porque, aparte otra cosa, fíjate vos que en estos años se ha caído el consumo popular, los productos de primera necesidad, los alimentos, la leche. Y ha crecido el consumo de las élites económicas. Sí, los datos son espeluznantes. Claro. La escalada de la venta de autos importados. Auto alta gama, viaje al extranjero, inversiones en shopping, inversiones en barrios cerrados. O sea, todo eso, ¿quién participa de esa rueda? Y mira, con suerte, un 20% de la población que directa o indirectamente se ha beneficiado con este sistema. Pero indudablemente que la grave situación de las clases más sumergidas no se va a solucionar de esta manera. Hay que decir también que ese sector de la clase más pudiente, por así decirlo, tampoco le había ido mal durante el kirchnerismo. No, seguro. No le había ido mal. No. Bueno, pero ya tenemos que entrar en un análisis psicológico más jodido. Y incluso también a nivel de dominación global, y de cómo el sistema en realidad no le importa tanto, le importa ganar mucho dinero, pero aparte le importa más dominar. Exacto. Y instalar una nueva civilización afín que tiende más a la esclavitud que a la dignidad de los trabajadores. Sin duda. Y sobre todo eso de no querer que el otro prospere, ¿no? Claro. Uh-huh. Fíjate vos, mirá, el otro día miraba en la televisión una cosa muy, muy linda. Que tiene que ver un poco con la reforma laboral y esto que acabamos de decir. El sindicato de camioneros tiene colonia en La Falda. Sí, señor. Bueno. Y el hotel. El hotel, claro, sí. El hotel de la calle Argentina. Bueno, el otro día veía en Buenos Aires, salían los chicos de hijos de camioneros. Los estuve viendo porque ando por esa zona, ¿viste? Los veo con su... En avión los traen a los chicos, en avión, los hijos de trabajadores. Claro, eso para la oligarquía, eso es imperdonable. Sí, en avión campera, andan los hijos de los ricos para ellos, no pueden andar los hijos de los trabajadores. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que defender, no que igualar para abajo, igualar para arriba. Ojalá que los hijos de los empleados de los frigoríficos también puedan hacerlo y pueden lograrlo. Bueno, todas esas cositas pienso de que el próximo gobierno tiene que ir rápidamente a atacar todo esto. Creo que Macri no ha dejado una enseñanza, que fue cómo hacer rápido imponer un sistema. O sea, así avasalladoramente destruyó lo que se había construido durante años y décadas, destruyó o buscó destruir todas esas cosas rápidamente. Bueno, nosotros tenemos que hacerlo igual, pero en sentido contrario. Y entonces va a ser la única manera, aprovechando ese caudal político de haber ganado, si efectivamente gana, ir a esa, una distribución distinta del ingreso, pero rápidamente. Y bueno, y ahí veremos los resultados. Pero este es el debate que tenemos que hacer previo a las elecciones. Que no nos vengan con el servicio militar de no sé qué. Totalmente. Ni con chisme, ni si Fernández de Argentino Junior. No vayamos ni chisme ni chicana. Vamos a los problemas reales. Y sobre eso hay que ir a la discusión. Muy bien. Está bueno plantearlo de esta manera. De hecho, justamente venimos hablando de que obviamente colapsan los medios de comunicación y todo sobre la campaña. Estamos a tan solo, no sé, 10 días de las primarias abiertas. Y hay más sobre el candidato dijo que y el otro le contestó tal cosa, pero nunca algo de peso económico, de algo de peso político, de qué país queremos. No, claro. Se empieza a tirar alguna pincelada, pero queremos dar ese debate también. Escuchar a los candidatos, pero también para conversar con los vecinos, para charlar entre nosotros, ¿no? Correr toda la, digamos, la paja del trigo y poder conversar acerca del país que queremos. Incluso creo que también, a ver, ante la llegada de un gobierno, como puede llegar a ser el de Alberto Fernández, la posibilidad concreta, según marcan números, tendencias, como vos decís, todo quedaría entre Macri y Fernández para la disputa de esta nueva administración, también poder charlar sobre, bueno, si en caso de que vuelva Fernández, que sea presidente y que vuelva una fuerza política que estuvo, poder revisar cosas, poder charlar sobre economía, poder hablar sobre política en general, sería muy saludable. Por supuesto, y fíjate vos que creo que en ese sentido vamos bien encaminados, porque todo ese, digamos, por ahí fanatismo que existió en algún momento en el gobierno de Cristina, o esa forma tan terminante de plantear los temas, creo que eso se ha venido revisando. Que ha habido una autocrítica es evidente. Están más en los hechos que en los dichos, claro, pero sí están en los hechos. Es evidente, a través de la actitud de Cristina, a través de haber sumado sectores que no eran tan afines, a través de escuchar cosas que el propio Alberto Fernández, críticas que hizo en su momento al gobierno anterior, y bueno, y la tenemos que tolerar todo porque son parte de la fuerza política que nos va a llevar al objetivo más importante, que es sacar a Macri del gobierno. Bueno, ojalá que sea eso, ya lo digo como argentino, no tanto como que quiera que gane la otra fuerza. Sobre todo, mi interés principal es que se vaya Macri. Ese es el tema. Yo lo menciono a Fernández porque digamos que es el que se ve con más chance, nada más. Por supuesto. Ojalá podamos charlar sobre estas cosas, les argentines, en toda su potencialidad, y ojalá desde los lugares donde también nos están volcando todo el tiempo cosas para pensar, cosas para hablar, para discutir, también podamos profundizar sobre estas cuestiones. Claro. Parece que de lo más interesante de todo. Fíjate vos esto, que precisamente como se ha venido conformando este Frente de Todos, la amplitud con la cual se arma esto, es muy diverso el pensamiento dentro de este frente. Claro. Es diverso. Bueno, así como habrá diverso en cosas que no compartimos, también es diverso en cosas que sí vamos a estar de acuerdo. Por eso es importante de que haya en el futuro gobierno posibilidades a un debate profundo entre la gente que realmente lo quiere apoyar y que ha trabajado para que llegue. Yo veo de que, por ejemplo, el tema ambiental, que es un tema que a nosotros nos interesa mucho, sobre todo en este lugar. Sí. Fíjate vos que en Córdoba estamos nosotros, que siempre estuvimos en contra de la autovía, y está Caserio que la quiso poner. Entonces, exacto, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a haber disputa, va a haber pelea, tira y afloje. Sí. Y pienso que los sectores que defendemos, en este caso, el tema de ecológico, tenemos que dar nuestra batalla y seguir peleando, y que nadie por eso vuelva a decir alguna vez, como se dijo, no, si criticás esto es porque estás haciéndole el juego, bueno, claro, a la derecha. Uh-huh. Ese cuento que a mí nunca me gustó y que se decía, no debe volver. ¿Eh? Bueno, así que esperemos, vamos a ver cómo se va dando todo, y ojalá que la gente elija bien. Richard, te toca cerrar la columna con la música, pero también te toca cerrar Panorama, porque son las 12 y 9 del mediodía, bien, y la gente está empezando a acomodar los petates. Vamos a pasar para comer. La música primero y después cerramos, o todo junto. Y cerramos con la música y cerramos todo. Panorama, cerramos la todo. Columna. Bueno, todo, entonces. Meta llave todo. A todos los oyentes de Panorama, que les agradecemos que estén todas las mañanas acá escuchándonos, escuchándolo más que todo a Lea y a Martín y a los invitados. Hoy traje un temita para despedirnos hasta el día de mañana, que es, prácticamente creo que el ídolo máximo del folclore argentino, el que ha sido, que es Horacio Guaraní. Ajá, muy bien. Vamos a escuchar un tema que es Si un día fui tu cantor. Gracias a todos por escucharnos, y gracias, Martín, por recibirme. Por favor, muchísimas gracias. Ha pasado El Necio por Panorama y cerramos justamente el programa. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana con más noticias, con más Panorama aquí por la 99.3. Encontré tu corazón perdido en medio de la huella, supe dejarte una estrella caliente como un tizón, y en el oscuro rincón de tantas cosas perdidas suelo hallarte en la querida nostalgia del diapasón. Por eso es que mi canción te busca en la madrugada, hoy que me encuentro sin nada, yo que fui todo rumor, y en el profundo dolor de verme solo en la vida, suelo aliviar mis heridas acordándome de vos. Acordás de aquella flor que cortamos junto al río, cuando tu pecho y el mío eran la misma canción, cuando de puro varón lloré de emoción la tarde que me dijiste no tarde, puedo morirme sin vos. Y hoy tan lejos vos y yo, y hoy tan sin razón la vida, y hoy sin siquiera guarida que alumbre esta cerrazón. Tu amor y mi corazón, como mil pájaros ciegos, vagan buscando aquel fuego